cargo y que te ahí como que te canse. Mi nombre es Daniela Muñoz, soy tesorera de acá de la PRUS de Base Quintero y soy secretaria de la Federación de Profesionales Universitarios de la Salud Viña del Mar Petorca. Estamos muy contentos porque hemos recibido hoy día a la Embajada de Taiwán a través de la gestión de la diputada Carolina Marzán, quienes nos han dado una tremenda donación para el bienestar de los funcionarios y de la comunidad del Hospital de Quintero. Esto fue gestión trabajada junto con los asesores de la diputada y en el nexo que ellos nos brindaron desde los gremios representantes de los funcionarios del hospital. Cuéntame un poco, ¿cuál es la necesidad que siempre ustedes han tenido, que tienen que andar buscando por otros lados? Bueno, el tema de la brecha de recursos humanos es la necesidad primordial, yo creo que en todos los hospitales de la zona. El punto es que, efectivamente, luego de la contingencia del año pasado, logramos efectivamente superar un poquitito esta brecha de recursos humanos, lo cual trajo una serie de nuevos problemas que tienen que ver sobre todo con el espacio físico y la infraestructura. Por ejemplo, una de las problemáticas sentidas de nuestros funcionarios tenía que ver con el casino, el sector de alimentación, el cual básicamente tenía un espacio para 30 personas y crecimos de 135 funcionarios a más de 200 en pocos meses. Entonces, efectivamente, tener un espacio para que los funcionarios efectivamente puedan tener su media hora de colación como corresponde, donde se puedan relajar y sin tener que estar esperando levantarse rápidamente para dejar el espacio a un funcionario compañero, era una necesidad sentida y que en este caso, gracias a la donación, sentimos que se le hace un cariño también a estos funcionarios que han entregado todo por la comunidad y que lo entregan día a día.